Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Verbata, en este programa de entrevistas de Irola Irratia, que nos ocupa aquí todos los lunes en el 107.5 la FM. Bueno, ya sabéis que para intervenir en directo, como todos los lunes, está el teléfono disponible 944-21-7060. También os podéis mandar un mail a irola@sindominio.net proponiendo temas o cualquier cosa que se os ocurra. Bueno, y esta semana con una voz nueva, soy David. Una voz nueva, pero familiar. Gracias, estoy encantado de estar otra vez en Verbata, en un programa que yo también pude disfrutar haciéndolo, compartiéndolo con Taki y el compañero Íñigo, que está en su diáspora personal en las Américas. Pero bueno, hoy vamos a hacer este programa especial dedicado al Sáhara, porque bueno, supongo que ya todos y todas sabréis lo que está pasando, pero seguramente no sabéis realmente qué está pasando, porque tampoco nosotros lo tenemos muy claro, sobre todo temas de, bueno, los detalles, ¿no? De realmente cómo ha sido lo del desalojo del campamento, y también vamos a intentar no solo saber eso, sino a conocer más, pues bueno, la represión que sufre el pueblo saharaui por Marruecos desde hace ya, pues, unos 35 años, ¿no? Y para ello, bueno, pues vamos a tener varias opiniones. Entre ellas agradecemos mucho que está con nosotros en nuestro estudio Jalil. Opa, Jalil. Opa, ¿qué hay? Jalil, un joven saharaui que se ha acercado a estos estudios y que con él podremos también conocer de cerca cómo siente el pueblo saharaui lo que está ocurriendo aquí en Euskadi, porque tú resides aquí desde hace un tiempo. Y también vamos a conectar con las Islas Canarias. Allí vamos a hablar con Lorena, una activista que también ha trabajado en apoyo al pueblo saharaui desde Canarias y también acercándose al Sáhara Occidental, y en breves instantes hablaremos con ella. Pero antes vamos a retrotraernos a la noche en la que ocurrió el desalojo, a través de un testimonio de una compañera activista del Estado español que estaba allí en aquellos momentos, y hemos conseguido recuperar un audio en el que ella expresaba pues qué es lo que pasó aquella desgraciada noche. Pues mira, en el amanecer han entrado violentamente las tropas militares. Estaba todas las familias saharauis del campamento, estaban durmiendo en esos momentos. A mí me han despertado, hemos salido corriendo y las tropas militares ya estaban dentro del campamento. Han empezado a acercar toda la población lanzando gases lacrimógenos, agua caliente a propulsión, han lanzado piedras y han ido acorralando a toda la población. Hay muchísimos heridos y ahora mismo el campamento ha sido completamente tomado por los militares marroquíes y ha sido totalmente destrozado. No hay ni una sola jaima en pie en estos momentos en el campamento. Está totalmente tomado por los militares y hay muchísimos heridos, como te decía. Hay que recordar que desde ayer por la tarde, desde las 3 de la tarde, había un bloqueo militar que impedía la entrada y la salida también de las familias saharauis que querían regresar a la ciudad de Layún para que los niños fueran hoy a la escuela. Por lo tanto, hay muchísimos niños y bebés en el campamento en el momento en el que ha sido el ataque violento por parte de los militares marroquíes. Ahora mismo se están desplazando. Yo estoy ahora mismo en la ciudad de Layún, ya he llegado en vehículo, pero te puedo decir que miles de personas se están desplazando en estos momentos por el desierto hacia la ciudad de Layún. Pues yo, la verdad, en estos momentos no tengo constancia de víctimas mortales, porque ahora mismo la ciudad de Layún es un caos, es una batalla campal. Ahora mismo toda la población saharaui que se encontraba esta mañana en la ciudad de Layún ha salido a la calle a manifestarse en contra de este ataque violento en el campamento, y están lanzando piedras, rompiendo establecimientos, explosionando bombonas de butano, han sacado banderas del Polisario, y no es algo de cuatro jóvenes propolisarios. Te estoy hablando de familias completas de mujeres, de gente mayor, de jóvenes. Están todos ahora mismo en las calles de la ciudad de Layún manifestándose en contra de este ataque violento que ha ocurrido en el campamento por parte de las fuerzas militares marroquíes. Y es esto puede tener una consecuencia muy grave, puede desencadenarse aquí una masacre total, porque estamos también cercados por miles y miles de militares marroquíes y de fuerzas auxiliares. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de en qué consiste este conflicto de Sáhara Occidental y, bueno, para que nos tengamos un poco más claro lo que ha pasado. En 1936 se produce la ocupación española en el Sáhara, aunque ya llevan unos años por esa región. En 1965 la ONU proclamó el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui e instó a España a que agilizara la descolonización. En 1973 se forma el Frente Polisario, Frente de Liberación Nacional, movimiento político y militar que defiende los derechos del pueblo saharaui. En 1975 las tropas españolas abandonan los territorios del Sáhara, dando paso a la ocupación militar marroquí. La Marcha Verde, organizada por Hassan II, civil y pacífica para ocupar el territorio del oeste del Sáhara, estuvo marcada por el bloqueo informativo, ya que al mismo tiempo que se retransmitían sus etapas no se informaba de la entrada del ejército marroquí en el territorio saharaui. En 1976 Marruecos se hace con el control del territorio. Comienzan los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Popular Saharaui y las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes. La población civil saharaui se ve obligada a huir a la región argelina de Tinduf. Dieciséis años de guerra que terminan cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea el Plan de Paz en 1991, así como una comisión especial para el referéndum en Sáhara Occidental. El resultado de todos estos años, de estos 16 años, es el Muro de la Vergüenza, de más de 2.700 kilómetros, construido entre 1980 y 1987 para alejarles de las ciudades así un poco más importantes y garantizar la usurpación de los recursos naturales. Desde entonces se mantiene a miles de familias separadas. El muro es un conjunto de seis muros defensivos de una longitud 60 veces más largo del muro de Berlín, el segundo muro más largo del planeta después de la muralla china. Es una zona militar compuesta de muros de arena, de piedra, alambradas y campos de minas, con sistemas de detección de radares y búnkeres. Está custodiado por puestos defensivos cada 4 o 5 kilómetros, con más de 125.000 soldados armados. Se estima que el mantenimiento de este muro le cuesta a Marruecos 2 millones de euros diarios. La población saharaui vive separada en territorios ocupados, territorios liberados y campos de refugiados. Cuénteme, compadre, ¿qué le pasó? Un compositor que... es como ya no hay ninguna. Tiene razón. Tumba de Maceo y cuna. Tiene razón. Del apóstol inmortal. Un compositor que se equivocó. Eso le pasa a cualquiera, se lo digo yo. Un compositor que se equivocó. Pregúntale a Faustino Rama, que a mí también me pasó. Un compositor que se equivocó. Tiene mi preciosa banda. Tiene razón. Un túnel y un malecón. Tiene razón. Sabana, tiene razón. Un túnel y un malecón. Tiene razón. Y un Capitolio que son. Tiene razón. De gran belleza cubana. Un compositor que se equivocó. Compadre. Aquí hay algo que anda mal. Bueno, estamos aquí con nuestro compañero Saharaui y bueno, nos va a comentar así un poquito qué opinión tienes tú o qué impresión tienes tú de todo esto desde aquí, desde Euskal Herria. La verdad que la impresión que tenemos todos los saharauis, ¿no? Estemos donde estemos, es la de desangrados, la de humillados y impotentes. El ver que te machacan una y otra vez. Y no es nada nuevo, ¿no? Son 35 años soportando lo mismo. Y sobre todo que al estar divididos, unos en los campamentos refugiados y otros en las zonas ocupadas por Marruecos, tienen la sensación de que tienes tus familiares, y son familiares tuyos, pero tienes solo esa sensación de que son familiares que nunca has visto y que sabes que están siendo constantemente machacados, humillados, escupidos en la calle cada vez que habla con teléfono, o tienen un cuidado inmenso en decir cada palabra, en decir si las torturas, cómo son las torturas, cómo es el día a día, cómo es su marginación en su propia tierra, ¿no? Y para colmo lo que ha pasado ahora, ¿no? De ver que eso se veía venir, que la gente se manifiesta pacíficamente y que se veía venir que le iban rodeando poco a poco los militares marroquíes y que tarde o temprano iban a machacarlos y a masacrarlos. Y ya independientemente de las muertes, de nuestras muertes, es lo que deja detrás de sí, son las violaciones de mujeres, son los encarcelados, son los desaparecidos, son los niños que no saben dónde están sus madres. Uh-huh. Que se juntan docenas de niños en casas porque no se sabe dónde están sus madres, están desaparecidas. Y que le pasa a tus propios familiares, a tu pueblo, como una vez más. Y que todo el mundo mire de lado y dice, bueno, Naciones Unidas, mira, va a otro lado y dice, otras naciones, ya veremos, esperamos una investigación mientras Marruecos oprime eso y lo oculta. ¿Cómo ves tú el papel de España en todo este conflicto? La historia del Sáhara es una descolonización mal acabada o inacabada, de hecho, ¿no? Todavía no se ha terminado de descolonizar el Sáhara. De hecho, en la ONU, el Sáhara Occidental está administrado por España. Todavía pertenece a España. Por lo que las responsabilidades, según la ONU y según la legalidad internacional, todavía pertenece a España. Pero España hace dejación de sus responsabilidades día tras día y lo va pasando al siguiente gobierno. ¿En base a qué? A unos acuerdos tripartitos que hizo en el 75... justo a la muerte de Franco. Uh-huh. Por el que dividía el Sáhara en la mitad para Marruecos, mitad para Mauritania, ¿no? Entre los dos países. Esto no empieza solo con Marruecos, sino que lo que hace España es dividir el Sáhara por la mitad y le da una mitad a Marruecos y otra mitad a Mauritania. Y los saharauis ven cómo les ocupan. Por el norte viene Marruecos invadiendo, porque de pacífica la Marcha Verde tiene muy poco. Claro, y los militares estaban detrás de todo esto, o sea, ocuparon los territorios. De hecho, fue una masacre. Fue una masacre y los colonos entraban en las casas y echaban a la gente de su casa. Y con Mauritania más de lo mismo. Entonces el pueblo saharaui huía al desierto. Los que estaban en el sur huían al norte porque no sabían, no tenían la información de que se estaba viniendo Marruecos. Y los del norte iban hacia el sur porque jamás se pensarían que Mauritania haría eso. Y en ese empujo se encuentran para en medio y salen al desierto. Y hay unas zonas que se controlan, de hecho todavía hay zonas del Sáhara que las controla el Frente Polisario, la República Árabe Sahara Democrática, RASD, y en esas zonas instalan unos campamentos, y esos campamentos son bombardeados por aviones marroquíes y mauritanos y sobre todo aviación francesa. Están ahí muy sitiados, ¿no? Porque alrededor sí. hay campos de minas y digamos que es un... Durante el proceso de la guerra, en un principio el Frente Polisario se crea como movimiento y empieza a luchar contra los marroquíes, ¿no? Y eso intenta proteger los campamentos de la gente que salía huyendo de las ciudades porque el ejército marroquí y mauritano iban entrando del sur y del norte y iban machacando, y la gente salía huyendo que no sabía dónde. Entonces, a raíz de eso, como bombardeaban los campamentos y morían miles de personas así, Argelia nos cedió un terreno en una ciudad cercana, que es limítrofe con el Sahara, que es Tinduf. Y ahí se crean unos campamentos de refugiados, así Marruecos ni Mauritania podían atacar a territorio argelino, porque ya sería declarar la guerra a Argelia. Entonces ahí estaban protegidos, que no podían bombardear, no podían tener ser bombardeados ahí, ¿no? Y en eso, pues, durante esos 15 años de guerra, Marruecos va construyendo un muro que separa a los dos pueblos, ¿no? Que separa a familiares, pues, que llevan separados 35 años, padres, hijos, madres, hermanos, y solo saben noticias y de vez en cuando y cuando se puede, ¿no? Y en el lado, sobre todo, de donde está ocupado, el Sahara ocupado, ¿no? Las ciudades saharauis ocupadas por Marruecos, una opresión de, ¿cómo no?, de una monarquía absolutista totalitaria donde solo hay una voz, y donde el rey no solo es monarca absolutista y monarca un rey, ¿no?, sino que además es guía espiritual y religioso, ¿no?, que no tienes alternativa de ni que en creencia, ya sea política o de fe, que no esté el rey. Ocupa todo el espacio y domina y hace lo que quiere, ya no solo con los saharauis sino con su propio pueblo. A mí, con la situación de pueblo saharaui, pues también me viene la situación de pueblo palestino, ¿no? Parecen como dos espejos que se reflejan uno al otro, dos situaciones dantescas en las que dos pueblos están siendo machacados, ocupados y violados todos sus derechos, ¿no? Y en este caso incluso también hasta el muro ha sido copiado por el Estado marroquí y los impedimentos también de que podáis moveros de forma libre, ¿no? Porque lo último que pasó, por ejemplo, con Aminatu, el problema que tuvo de que quitaran los pasaportes y al final se quedara haciendo huelga de hambre, pues bueno, es que os impiden todo, cualquier tipo de libertad, ¿no? No hay libertad. Uh-huh. No hay libertad, ninguna, cero libertad, ni de expresión, ni de movimiento, ni de asociación, nada, ninguna, cero. Es una falacia, es un engaño el eso de Marruecos democrático. Uh-huh. Pero sobre todo el Marruecos democrático para los marroquíes, ¿no? O sea, ya para ellos mismos. Oprimen a su pueblo, ¿qué podemos esperar de un país ocupado? No, que la gente, todos los saharauis no son marroquíes, no tienen esa cultura ni la forma, ni nunca han tenido rey. Eran tribus separadas y dirigidas entre ellas, y que jamás tienen ese concepto del estado monárquico, y jamás les ha mandado a nadie. Y si no ha podido entrar antes Portugal y Francia en el Sahara, porque las tribus nunca lo permitieron. Eran nómadas, era imposible entrar ahí. Y nunca entró ningún rey marroquí. De hecho, España entró comerciando, y una vez que estableció bases de comercio, lo ocupó en el 36, empezó a hacerla, a ser como una provincia más dentro de España. Pero después de 50 años... Que llevaban ya... Que llevaban ahí. Es decir, una vez que han estabilizado. O sea, entró muy poco a poco y así consiguió ganarse a muchos saharauis, y luego, con su beneplácito, se ocupó. Los saharauis se levantaron y querían una descolonización del Sahara, muchos, ¿no? Sobre todo el movimiento del Frente Polisario, y a partir de ahí pues surge la descolonización que como decías antes, la ONU fomentaba la descolonización en África de los países europeos, ¿no? Y respecto al tema de la libertad de expresión, el gran problema del pueblo saharaui con respecto a Marruecos, uh-huh, es que tiene toda la razón del derecho internacional, todas las resoluciones de Naciones Unidas. El Tribunal de la Haya dicta la sentencia de que el pueblo saharaui no tiene nada que ver, ningún vínculo de soberanía ni con Marruecos ni con Mauritania, y por lo tanto tiene que celebrarse un referéndum. Y la MINURSO viene al Sahara a celebrar, es la misión internacional para celebrar el referéndum en el Sáhara Occidental y vigilar el alto el fuego. No cumple ninguna de las dos. Los saharauis dentro del Sáhara Occidental siguen siendo apaleados, machacados, desaparecidos. Hay cientos y miles de desaparecidos aún, y más ahora tras el golpe que han hecho en el campamento de Dimsi, el campamento de protesta. Uh-huh. Y miles de muertos que han ido a lo largo de estos años impunemente, ¿no? Y se supone que ellos venían a vigilarlo y para organizar un referéndum que Marruecos ha dicho lo firmó en el 91 porque no aguantaba la guerra, porque no podía, porque debía, tenía una deuda exterior inmensa y tenía miles y miles de deserciones de su ejército y no aguantaba la guerra, ¿no? Y en ese momento decide, pues, a sus aliados en el Consejo de Seguridad, a Francia y demás, para que fomentara un proceso en el que hubiera un alto el fuego y le diera el tiempo para poder rearmarse. Uh-huh. y a base de los hechos ocupar el Sáhara y hacer lo suyo a base de la política de sobre los hechos, ya negociaremos. Uh-huh. Y todo este proceso de que se intenta hacer la minoría de hacer el referéndum durante 10 años, la minoría va mirando gente que podía participar. En principio eran las bases sobre las listas del censo español y lo que hacían los jefes tribales, que podían reconocer los saharauis que eran de su tribu, ¿no? Marruecos lleva camiones y colonos, miles de colonos, como ha llevado al Sáhara, que ha sido todo este tiempo, todos estos años, su política de colonización. Uh-huh. Hasta, de hecho, ahora mismo en el Sáhara los saharauis son un 20%. Uh-huh. El 80% son colonos marroquíes y se ven en minoría, por lo que la opresión también ya viene de unos colonizadores utilizados, ¿no? Empleados. Y cuando la ONU dice se acabó, ya están todos los que tienen que participar en el referéndum, todos los que tienen que participar en el referéndum, Marruecos dice no, ya, yo lo que firmé ya no vale para nada, y ahora lo único que si queréis es una autonomía. Y en ese proceso de buscar el tema de la autonomía pasa lo del Dimsi y se demuestra que una autonomía no tiene ninguna viabilidad ni una credibilidad, ni siquiera que el pueblo saharaui la va a permitir, porque no cree en ella, ni la quiere, ni la desea. El pueblo saharaui quiere ser libre. ¿Cómo es el trato informativo, por lo menos en el Estado español, respecto al Sáhara? El trato informativo ha ido acompañado de alguna manera muy al político, ¿no? De intentar explicar, ¿no?, qué es lo que está pasando en un momento determinado, pero nunca ir a la cuestión real del problema del Sáhara, que es la irresponsabilidad del gobierno español, de los gobiernos sucesivos del Estado español, que no hacen frente a su responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que, como es en la ONU, se dice que el Sáhara todavía es español, porque el acuerdo que llegó España con Mauritania, por el que dividía el Sáhara, no tiene ninguna legalidad, ni siquiera en estos gobiernos. El gobierno no lo reconoce, pero tampoco dice que es el Sáhara suyo, ¿no? Y se basan en las palabras fácticas, es decir, administrador de facto es Marruecos, el administrador legal es España. Uh-huh. Y eso nunca lo dicen, ¿no? Y todo lo que está pasando internacionalmente y legalmente, según los derechos, es bajo la responsabilidad de España. Son españoles que el día de la noche España se fue y dejó ahí a una provincia. El Sáhara era una provincia más de España. Y antes de irse fue rey, entonces príncipe, Juan Carlos, y decía a nuestros padres y decía a los saharauis que nunca abandonaremos, antes haremos un referéndum y siempre estaremos. Y iba el gobernador de turno y decía lo mismo, iba el general de turno y decía lo mismo. Muchas, muchas promesas que hemos recibido, pero siempre cuando llegaba el momento se ponían ciertos intereses, que aún esos intereses que de los que tanto se habla no los sabemos. Es decir, o se saben, pero son solo argumentos. Para evitar llevar a cabo las responsabilidades de España de hacer frente. Y el ejemplo más cercano de este tipo de responsabilidades lo tenemos aquí muy cerca, es Portugal. Portugal tenía una colonia que es Timor Oriental, y cuando se va a Portugal, Timor Oriental es ocupado por Indonesia, y durante años el gobierno de Portugal, cuando suben los socialistas del gobierno de Portugal, empiezan a trabajar en Naciones Unidas para decir que el territorio bajo su administración tiene que celebrarse un referéndum, y emplea una política clara: oye, Indonesia, yo puedo tener todos los lazos económicos y demás contigo, pero el tema de mi ex colonia, voy a hacer el proceso que yo no hice en mi momento, que es la descolonización de ese proceso, de ese país, y que lo voy a llevar mediante las Naciones Unidas y el derecho internacional. España no quiere hacer eso, y se escuda en intereses estratégicos, en que es mejor tener buena relación con todos, y en que calma a todos, todos con el mismo rasero, los que matan y los que se mueren. Pero como el pueblo del Estado español, los que habitamos el Estado, no somos iguales que los gobiernos, por suerte, tenemos... Gracias a Dios. Por eso también existen radios libres como esta, y por eso también existen personas como Lorena, que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, Lorena. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se nos oye desde Canarias? Bien, bien, se les oye muy bien. Me alegro mucho. Como ya has oído, tenemos aquí también a Jalil, está mi compañero Taki, estoy yo, y vamos, hemos llamado porque tú estás ahí en Canarias, entre otras cosas, eres una persona muy implicada con la defensa del pueblo saharaui, y además en estos momentos, bueno, lleváis ya un tiempo haciendo una acampada, si no tengo entendido, que nos podías comentar el motivo de esta acampada. Bueno, el motivo de esta acampada surge el día 9 de noviembre por lo que ha sucedido en las calles de Laayoune y por el genocidio que está cometiendo el gobierno marroquí contra la población saharaui, y sobre todo por la postura que está teniendo el gobierno de España en este proceso, ¿no? Uh-huh. En este conflicto que, como bien ha dicho Jalil ahora, es unos los que matan y otros los que mueren. Eso el gobierno de España lo tiene que reconocer, y lo tiene que reconocer abiertamente, y como ciudadanos no nos podemos quedar impasibles ante esta situación. Nuestro campamento empezaba ante la delegación del gobierno, pero bueno, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria y a orden del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que es del Partido Socialista, decidió desalojarnos por la fuerza y de muy mal modo el viernes por la tarde. Y bueno, nosotros estamos para montar otro campamento de solidaridad con el pueblo saharaui, que empezamos mañana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy, pues se agradece que estéis ahí en esa lucha, pero además de esto, tenemos entendido que ahí a Canarias están llegando personas saharauis que es una de las únicas formas de escapar de esa represión a través de las Islas Canarias, y que estáis teniendo la oportunidad de encontraros con ellos y con ellas. ¿Qué os cuentan? ¿Cómo vienen estas personas? ¿Qué os dicen de lo que ha pasado en los campamentos y históricamente está sobre la represión marroquí? Hombre, la verdad es que los compañeros que vienen de Laayoune en este momento vienen psicológicamente muy mal, porque han visto muchas cosas que no están acostumbrados a ver, ¿no? Porque sí es cierto que la población saharaui ha sido amenazada, torturada en muchas ocasiones por el gobierno marroquí durante esos 35 años. Lo que sucedió después del desmantelamiento del campamento de Game Sik, pues no se había producido con anterioridad, ¿no? Que es el genocidio, como decimos, la limpieza étnica que está intentando hacer Marruecos, y entre eso, las personas que han llegado aquí han visto cómo han degollado a mujeres, a niños, como contaba un chico, como una madre estaba abrazada a su hijo en un coche cuando iba de camino al aeropuerto y se la estaban comiendo los perros. Son imágenes que yo creo que nadie se puede olvidar, y las personas que llegan bastante mal psicológicamente. Después físicamente también, porque muchos de ellos han sido torturados, han estado detenidos y después se les ha soltado a las pocas horas, porque a lo mejor no eran activistas, claro, de la causa saharaui, sino simplemente ciudadanos de Laayoune que han conseguido escapar, que muchos han tenido que pagar una alta suma de dinero. Por ejemplo, un chico que ahora mismo no se encuentra en las Islas Canarias, sino que está en la península, uh-huh, que tuvo que pagar 16.000 dirhams por poder salir en concepto de multa. Uh-huh. Otros que han salido pues gracias al aeropuerto y algunos contactos que ellos tienen, y así han ido viniendo. Muchos hemos tenido que llevarlos al hospital porque han venido con heridas, magullados por todas partes, pero sobre todo psicológicamente muy mal. Hoy, por ejemplo, ayer llegó un chico con nacionalidad española que había sido torturado con una brutalidad, la cara totalmente marcada, la espalda. Uh-huh. Y la realidad que ellos te cuentan es esa, que no pueden salir a la calle, esto que queda brutal, que no cualquier saharaui que salga no puede ir ni con la melfa ni con el turbante, no pueden estar para identificarlos, no pueden salir, no pueden ir a comprar alimentos, las tiendas han sido totalmente saqueadas, las farmacias han sido quemadas. Ahora mismo los heridos no tienen medicina. Una chica contaba sobre todo con las personas que tenían falta de insulina, ¿no? Porque eran diabéticos y no tienen forma de conseguirla. Sí, sí, sí. Uf, menuda situación. Sí, Taki. A ver, te voy a hacer una preguntilla que hemos hecho a Jalil, a nuestro compañero. Y después de las opiniones de primera mano que habéis tenido con esa gente que ha pasado a Canarias, ¿cómo veis el tratamiento informativo que se está dando en el Estado español? Hombre, yo creo que lo que no se puede permitir, y sobre todo por el Estado español, es la falta de libertad de expresión. O sea, que se pacte con Marruecos que dos periodistas entren en el Ayun, eso es un atentado contra un derecho manifiesto que tenemos los españoles, que es el de ser informados y el de poder expresarnos con libertad, ¿no? Y la libertad de información ahora mismo la está incumpliendo el propio gobierno español, la está incumpliendo el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, cuando llega a ese acuerdo con Marruecos. En Canarias, la verdad que la cobertura mediática de los medios regionales que se ha dado ha sido bastante alta, está siendo bastante alta, las medios de comunicación se han implicado bastante y están implicados en este momento, pero sí entendemos que el gobierno de España no puede ir al chantaje, ni los medios más, por ejemplo, los medios grandes, por decirlo de una manera, los medios nacionales no pueden dejarse llevar por el chantaje que está intentando hacer el gobierno marroquí. ¿Crees que estos últimos acontecimientos que están pasando están creando un punto de inflexión en tanto para el pueblo saharaui como para también a las personas que desde el Estado español les apoyamos? Yo creo que sí, yo creo que como de coger la conversación empezaba, pero por lo que lo conseguí entender al compañero, yo creo que la paciencia tiene un límite para todos, ¿no? Para los que apoyamos y sobre todo para los que lo están sufriendo en propia carne, que son aquellos que están en los territorios ocupados, los que están viviendo la represión continua y los que viven en los campamentos de refugiados, que viven dejados de la mano de Dios en un sentido, y es la falta de los medios humanitarios que no tienen, ¿no? A menos de que, por ejemplo, el País Vasco es uno de los que más se ha involucrado también en ayuda humanitaria, Navarra, pero que viven en una situación de incertidumbre, donde las personas no pueden estudiar, o si estudian después no saben a qué se van a dedicar. Pero yo creo que esa paciencia, como decía antes, tiene un límite, y yo creo que después de lo que ha sucedido con el desmantelamiento del campamento de Guemisil, después de el brutal atentado que está cometiendo Marruecos contra la población saharaui, y ante la inconsciencia de la comunidad internacional, los pueblos, los ciudadanos tienen que reaccionar, y en este caso los ciudadanos saharauis obviamente tienen que reaccionar también. Y a nosotros también nos toca, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Madrid se hizo la semana pasada, si no recuerdo mal, una manifestación, aquí en Bilbao también se hizo este mismo sábado con una acogida bastante popular. Pero desde algunos opinamos que quizás no lo suficiente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ahora estamos viendo, más o menos entre sombras de lo que está ocurriendo, o más claramente como lo que tú nos estás contando, que os han dicho en primera persona las personas que llegan desde el Ayun. O sea, que quizá también tengamos que hacer una autocrítica o recuperar este apoyo al pueblo saharaui desde la ciudadanía del Estado. Yo creo que la gente se está sensibilizando, y la gente cada día, después de lo que ha ocurrido esta última semana, es más sensible a la situación que se está viviendo en las calles de la Ayun. Pero sobre todo los ciudadanos, lo que le tenemos que exigir a nuestro gobierno, a España, que es el administrador del territorio según Naciones Unidas, es que deje de ese discurso ambiguo y ese discurso de estar apoyando al verdugo, al que asesina, al que está matando día sí día también en las calles de la Ayun y está torturando a la población. O sea, lo que se tiene que hacer una cosa es que yo tenga relaciones comerciales con Marruecos, pero esas relaciones comerciales tienen que ir supeditadas a una legalidad y tienen que ir supeditadas a que Marruecos cumpla el derecho internacional, cumpla la legalidad internacional y cumpla los derechos humanos. Lo que Marruecos no puede hacer es lo que está haciendo, es matando a sangre fría e invitando a colonos a que maten a sangre fría, como comentaba también un chico que vino la semana pasada. O sea, se le ha dado órdenes a los colonos a que se denuncie a sus vecinos, a que aquel que tenga un móvil y tenga un portátil es detenido porque su vecino lo ha denunciado y le ha dicho que tiene un portátil o tiene un móvil con cámara y se lo lleva a la policía y no sabemos a dónde ni por qué. Y además, no solo los saharauis están sufriendo esta represión, hemos estado viendo también que algunos activistas, algunas personas que extranjeras, bueno, no marroquíes sino saharauis, también han sufrido estas persecuciones y esta violencia y están siendo expulsadas para que no podamos ver e intuir lo que está pasando. Cualquier testigo, ¿no?, de todo eso, le están ahí un poco haciendo ese boicot, ¿no? Sí, sí, sí, Marruecos ahora mismo no quiere testigos, no los ha querido nunca. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso personal fui en julio a un recibimiento de unos saharauis que venían de los campamentos de refugiados a la ciudad de Layún, y la prioridad de la policía, aparte de golpearnos a nosotros también, fue sacarnos de la de los hechos, ¿no? De dónde se iba a producir el recibimiento, por la brutalidad con la que ellos actúan y llevan actuando con anterioridad. Lo que antes, en vez de sacar las armas y matar a un saharaui, lo torturaban hasta decir basta, lo tenían encarcelado, lo desaparecían. Pero esta es la realidad que ya viviendo la ciudad de Layún y los territorios ocupados en general, porque hablamos de Layún, pero no sabemos lo que sucede en Dakhla o en Esmara. No está llegando la información por ese apagón informativo que a Marruecos le interesa. Por eso nosotros como ciudadanos tenemos que hacer todo lo posible porque periodistas viajen, pero periodistas independientes, no periodistas que vengan orquestados por Marruecos, que te va a llevar al puesto donde ellos quieren que veas. Tenemos que intentar entrar a la ciudad de Layún, intentar seguir dando esa información y que activistas, periodistas puedan seguir entrando y comunicando lo que está haciendo Marruecos. Si os parece, vamos a pasar a escuchar un audio de dos activistas que han hecho un comunicado desde allí. Y bueno, lo escuchamos y luego lo comentamos un poquito. Vale. Ya, en el amanecer han entrado violentamente las tropas militares. A ver si soy capaz de saber cuál es. ¿Es el es este? No. Ayer lunes 8 de noviembre. La es ahora es ciudad de Layún, territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, a 14 de noviembre del 2010. A la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional. Antonio Velázquez e Isabel Terraza somos testigos del genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre la población civil saharaui en estos momentos en la capital del Sáhara Occidental ocupado. Desde el violento desalojo del campamento de Idi Mizik a 15 kilómetros de Layún el día 8 de noviembre y hasta el día de hoy, en las calles de la ciudad y en las casas, las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen violentamente a la población civil saharaui. El régimen de ocupación marroquí no permite la entrada de los medios de comunicación para esconder tantas atrocidades. Por ello, a nosotros nos quieren matar, porque estamos dando nuestro testimonio al mundo entero. Estamos escondidos desde hace días en la ciudad de Layún, pero como nosotros, miles de saharauis están en la misma situación, o peor, porque policías y militares marroquíes entran con fuerza en sus casas, los torturan y muchos mueren víctimas de estas torturas. Denunciamos este genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre el pueblo saharaui y pedimos una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice los derechos humanos de la población saharaui, la entrada urgente de la Cruz Roja Internacional para atender a las víctimas de la represión, que la comunidad internacional condene el ataque violento de Marruecos sobre la población civil saharaui. Esto es una emergencia internacional y es necesario que todos los organismos internacionales detengan esta masacre. Ese era el comunicado de Isabel Terraza y Antonio Velázquez desde el Sáhara. Otros dos activistas... Bueno, pues esos eran los testimonios de dos personas que, bueno, curiosamente no son españolas, sino que son mexicanas, tengo entendido, y que quizá eso también les ha permitido estar más tiempo allí o han sabido esconderse. No está muy claro porque a los que sí que eran españoles enseguida les han expulsado, no les han permitido entrar. Bueno, ¿no? Hay un matiz. Los chicos de resistencia saharaui, Antonio sí que es mexicano y Isabel de Barcelona. Ah, vale, perdona. Isabel sí es de Barcelona. Bueno, tanto ellos como los compañeros de Sahara Sahuara, que son Javier Sopeña y esta Silvia García, ninguno fueron expulsados realmente. O sea, Javier y Silvia se entregaron llamaron a la Casa de España y le pidieron protección consular y salieron con anterioridad. Y Antonio y Isabel también. Al final ellos han conseguido salir de la ciudad de Layún porque, entre otras cosas, Marruecos había dado una orden de que cualquier colono que lo viera, cualquier colono que supiera de dónde estaban escondidos, de su existencia, tenían órdenes de apresarlos y temían por su vida. Por eso ellos hacen este comunicado también, aparte de denunciar lo que está sucediendo, un poco también para que la comunidad internacional sepa que están allí y que le den una protección para poder salir de Layún. A mí me gustaría que esto también nos ayudara a reflexionar sobre eso de la protección que supuestamente hace un Estado a sus ciudadanos, en este caso el Estado español, a los ciudadanos que están fuera de su país, ¿no? Porque este es un caso flagrante en el que se ve esto, que no de ninguna forma defiende el Estado español a sus ciudadanos, en este caso en el Estado marroquí, y ya también teníamos casos anteriores, por ejemplo, en en el caso de la fragata, estos barcos que fueron a Palestina también con algunos activistas españoles, que recuerdo haber estado en alguna charla que impartieron en la que alucinaban, ¿no?, de que el Estado no les protegiera con respecto a, bueno, a la situación de presión que hacía la policía y el ejército israelí en esa acción que se realizó. No, y en el Ayun, de hecho, y te lo digo yo en primera persona, porque fui testigo directa de lo que nos sucedió a nosotros en julio, y sé, porque los compañeros, tanto Antonio como Isabel, que estuvieron en Las Palmas esta semana cuando regresaron del Ayun, también lo contaban, no hay protección ninguna por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español. O sea, el funcionario de la Casa de España, que es un funcionario que es el canciller, que se encarga de conservar los bienes patrimoniales que tiene todavía España, que son dos bienes patrimoniales ahora mismo en el Ayun, hace las veces de cónsul diplomático cuando se le solicita, porque allí no hay consulado, porque es un territorio en conflicto, pero este señor no da ningún tipo de protección real a la población. O sea, lo único que se dedica es a intentar seguir con las tesis de lo que le dicta el gobierno de Marruecos, de lo que tiene que hacer. Antonio contaba que a él lo desnudaron antes de poder salir en el vuelo, lo estuvieron interrogando, casi llegan a agresiones físicas, y este señor estaba delante quieto, diciéndole: es que ellos son la fuerza bruta, ellos son el gobierno y tú tienes que colaborar con ellos. Les obligaron incluso a sacarse una foto con un periódico marroquí donde ellos estaban en busca y captura por el gobierno marroquí, a lo cual ellos se negaron a tener ese periódico en las manos, pero sí, ellos con este señor delante. O sea, esa es la postura del gobierno de España ante los ciudadanos españoles. Sí. Lo triste es la dejadez que hace el gobierno de su responsabilidad. Es decir, estos señores constantemente lo que hacen es cubrir a Marruecos. La política que ha estado manteniendo el gobierno y que ahora se le ha explotado en las manos y que no puede mantener es ese apoyo incondicional a la versión de Marruecos, a la versión informativa de Marruecos, cuando Marruecos no deja a nadie que entre ni que nadie vea lo que está pasando. Y los únicos miembros, que son las personas activistas que están ahí, que están viendo lo que está pasando y que van a denunciarlo, les dejan de lado, dicen, no les dan validez a sus versiones. La única versión que vale es del Estado totalitario que está machacando a la gente, y encima se le acepta su versión. Y se le sirve al interés de que Marruecos no salga de ninguna manera perjudicado. Es muy triste la actitud del gobierno español, pero totalmente hace dejadez de todo tipo de responsabilidad que tiene como gobierno, pero hacia sus propios ciudadanos, que responde, y sin olvidar que este gobierno es socialista y que los que sus bases son pro-saharaui, saben lo que ha pasado en el Sahara, y sí que se preocupan, y sí que tienen la cercanía con los saharauis, pero les da igual, por encima de todo está Marruecos. ¿Qué se esconde detrás de ese interés de Marruecos realmente? ¿Por qué tiene que llegar a esta aniquilación del pueblo saharaui por un territorio? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es simplemente y llanamente un tema económico? ¿Minas por explotar? ¿Petróleo? Un poco del tema por ahí también, ¿no? Un poco los intereses de riqueza de la zona o de también acuerdos económicos con España. Y ¿qué sabéis tú, Lorena, que sigues aquí en Antena, sigues con nosotros, o Jalil, qué hay detrás, de qué es lo que busca en el Sahara? Yo creo que Mohamed se está también de los intereses económicos que ya todos conocemos, el fosfato, el petróleo que existe, el mármol, etcétera, etcétera, que tienen un territorio rico. Además de todo eso, yo creo que la actitud, esta última actitud, con el desmantelamiento de las entifadas que ha habido del campamento de Game City y la situación posterior que se está viendo en las calles de la Ayun, yo creo que lo hace porque se siente impune. O sea, Marruecos ahora mismo se siente impune ante la comunidad internacional, cree que haga lo que haga va a salir ileso de cualquier represalia, que la comunidad internacional no le va a solicitar ningún tipo de queja ni de ayuda porque tiene el apoyo de Estados Unidos y de Francia, sobre todo, con ese veto, por ejemplo, en el último Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde México propone que se haga una investigación de lo que ha sucedido en el Ayun, y Francia lo veta, con el veto en junio de que la Minurso velase por los derechos humanos en el Sahara Occidental. Él se siente impune ante esta situación y entonces actúa en circunstancias que no son de todo aceptables. Para añadir lo que en el final de la cuestión es, como ella estaba diciendo en junio, el tema de los derechos humanos se pone en el Consejo de Seguridad, uh-huh, que la misión, la MINURSO, es la única misión de Naciones Unidas en el mundo que no vigila los derechos humanos. Uh-huh. Y el país que supone fundador de los derechos humanos, que es Francia, uh-huh, y va de defensor de los derechos humanos por todos lados, es el que lo veta. Veta cualquier solución. Pero Marruecos, como ella dice, tiene ese respaldo, está seguro de que ante cualquier resolución que tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, y ahí tiene un aliado firme que va a hacer todo, no hay ningún problema en defender cualquier acción de Marruecos y en evitar cualquier tipo de condena. Uh-huh. Respecto a los intereses de Marruecos, ya no es nuevo, ha habido muchos intereses desde el padre, y en el momento en que ocupan, que es Hassan II y ocupa el Sáhara, uno de los motivos principales es que su propio pueblo, sus militares, querían derrumbar esa monarquía, porque no era a favor de su pueblo. En el 71 y en el 72, Hassan II tiene dos atentados, y sale ileso, uno en un avión y el otro no me acuerdo, pero dos atentados. Se reúne sus militares, uh-huh, mata a los generales y manda el ejército con la Marcha Verde al Sáhara, a que se mueran ahí, a ocupar y a como monarca expansionista, a intentar ocuparlo. A partir de ahí están los intereses tanto de minas, de las minas de fosfocrat, de fosfato, de la pesca, el banco de pesca, que es un, que el tema, todo este tema de que se habla en la Unión Europea y los parados que hay con el tema de la pesca es las aguas territoriales del Sáhara, es decir, son las aguas del Sáhara los que están en medio de este comercio, y que el pueblo saharaui no recibe nada. De hecho, una de las protestas por las que sale el pueblo saharaui en el ayuno ocupado, uh-huh, es reclamando que tiene derecho a recibir algo de lo que se le explota, de todo este recurso que reciba. Y por parte de España, mira hacia otro lado, y su política es de: te doy pan para 5 días, y a ti te doy pan, y a Marruecos le doy armas e inversión extranjera directa. Uh-huh. Y ese es el acuerdo. Al final, Felipe González y demás tienen sus empresas, sus casas, reconocido, y hacemos el cambio de perspectiva. Porque no olvidemos que Felipe González en el 77-79 va a los campamentos de refugiados y hace una intervención de que jamás abandonará el pueblo saharaui. Que lo más digno, más bueno del pueblo español está con el pueblo saharaui. Que no promete nada, sino que se compromete con todos los saharauis y con la historia de que siempre apoyarán el pueblo saharaui hasta la victoria final. Uh-huh. Hace nada es representante de Marruecos ante ciertas instituciones y para organizar. Sí. Nuestro problema está en determinados políticos. Uh-huh. Y ya no tenemos miedo de señalar con el dedo quiénes están detrás de eso. Son determinados políticos que tienen unos intereses. Obviamente no vamos a decir que no hay intereses también económicos entre España y Marruecos, pero son mucho más lo que le interesa a España y al pueblo español un Sáhara independiente y libre y democrático, no un Estado que chantajea constantemente. Y cada vez que sale el tema del Sáhara, tienes un problema en Melilla o tienes un problema de que deja las fronteras, porque hablan de que es un aliado estratégico en el tema de la inmigración. Pero señores, ¿cuántos países limítrofes de África en el Mediterráneo? Y el único que da problemas es Marruecos. El único que chantajea con eso es Marruecos. ¿Cuántos países de esos tienen problemas de terrorismo? Y que realmente han trabajado y tienen una capacidad de reconocimiento internacional de la lucha contra el terrorismo, como Argelia mismo. Ese es otro de los argumentos, ¿no?, que se estaban también utilizando, sí, de que ¿sí? Marruecos está ahí de alguna forma, esta geopolítica de que tanto se llenan la boca, de que es una forma de que Marruecos también controle la posible entrada de terroristas de Al-Qaeda, que vamos, a mí me parece algo absurdo, ¿no? Sí, Lorena, ¿tú qué opinas? Que estás... Es que me río, porque sí, realmente yo creo que la ministra de Asuntos Exteriores, que hace en el 2003, hay muchos vídeos colgados en internet, apoyaba la causa saharaui y ahora sí, está de aliada máxima de Marruecos. Yo entiendo, puedo entender que no te puedas llevar mal con tus vecinos, como decía antes el compañero, uh-huh. o sea, con el tema de Timor Oriental, Indonesia y Portugal. Uh-huh. Pero eso es una cosa, y otra cosa diferente es que tú avales al asesino, es decir, al que está violando los derechos humanos, y tú como país democrático, como miembro de la Unión Europea, estés reforzando esa actitud. Eso por una parte, y por otra parte, hablar de terrorismo de Al-Qaeda por parte de Marruecos. Marruecos lo que está es manipulando a España, al revés del derecho, como ha dicho el compañero. Marruecos, cada vez que quiere solucionar algo, monta un problema. Fue, por ejemplo, el año pasado el tema de Aminatou Haidar, y lo hizo uh-huh. para que España firmara un convenio de la Unión Europea que se negaba a firmar, que a ellos les beneficiaba en la venta del tomate, porque se bajaba el arancel del tomate uh-huh. Para la Unión Europea, que perjudicaba además a los españoles y que perjudicaba además sobre todo a los canarios. Uh-huh. Entonces, en la política que está llevando España, con la política esa estrategia geopolítica de la Alianza de Civilizaciones que intenta vender el señor Zapatero, sí. es absurda porque realmente lo que nos están es quitando peso político en la comunidad internacional, y sobre todo Marruecos está haciendo con nosotros lo que le da la gana. Y además ahora, en este último caso del asalto al campamento, también estaba en vísperas, ¿no?, de que hubiera una reunión, no tengo entendido, con el tema del referéndum, ¿no? La estrategia marroquí siempre obstaculizando todo. Es decir, que no salgan adelante y crear los problemas. Se iban a reunir el Frente Polisario y Marruecos y ese día le tocaba que se escuchara la versión, o sea, lo que iba a decir el Frente Polisario. Porque la anterior era escuchar cuál era la propuesta y discutir la propuesta de Marruecos. Y cuando se iba a discutir por primera vez, que Marruecos decía que iba a escuchar la propuesta del Frente Polisario, de la RAS, del pueblo saharaui, la noche antes machaca a los saharauis para que el Frente Polisario y para que todo lo que se ha tardado en organizar una reunión por la que se hablar de solucionar el tema se vaya al traste y que no se hable de nada. ¿No? Pero eso no es nuevo, ¿no? Marruecos sabe sus objetivos. Es la diferencia entre gobiernos. Sabe sus objetivos y sabe cómo conseguirlos. Y le da igual los medios. Es decir, chantaje, masacre, todo tipo. No le da igual absolutamente. Y lo ha hecho y lo vuelve a hacer. Y le da igual. Y el otro día, justo cuando estaba el tema del campamento, fueron y intentaron que chavales jóvenes marroquíes en Ceuta se levantaran y que empezaran a pelear con la policía, y decían que habían matado a un niño cuando habían matado a un niño en el Sáhara. Eso es. Y es su forma de sacar la cosa y de hacerla, de presionar a base de chantaje y de hacerle fuerza. Y el gobierno, este gobierno, cede. Y lo más triste, si nos acordamos, después de ya segunda legislatura que tiene el señor Zapatero, en el tema internacional, ¿cuántos discursos hemos oído que el eje del gobierno de España en política internacional son los derechos humanos y el derecho internacional? Los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora estamos en el Sáhara, que todas las resoluciones son a favor del pueblo saharaui. El pueblo español está con el pueblo saharaui. Su propio partido, sus bases, están con el pueblo saharaui. Algunos de sus ministros empezaron su carrera política en asociaciones pro-saharauis. Leire Pagín. La señora, como ella decía antes, la ministra de Exteriores, hace 3 años estaba con nosotros en las manifestaciones de Madrid pidiendo la autodeterminación del pueblo saharaui, y ahora es la portavoz que ni siquiera condena la masacre. Es una debilidad. O sea, que han utilizado al pueblo saharaui como bien hacen en la política para hacer política, ¿no? Otra vez. Pero bueno, otra vez nos vuelven a vender. No nos queda demasiado tiempo, pero sí el tiempo suficiente para, yo creo, que darnos la oportunidad también de después de haber escuchado todo esto, ponernos a practicar la desobediencia civil y salir a las calles y denunciar esta situación y hacer presión. Lorena, tú llevas un tiempo ahí en ese campamento, haciendo esa protesta en Canarias. ¿Qué más sabes que se están realizando en el resto del estado? Y con Javil ya profundizaremos un poco más en Bilbao, porque él se mueve también por aquí y así también la gente de aquí nos enteramos de movilizaciones que haya por esto de territorio. Por ahí. Sí, nosotros por aquí seguimos en la calle. Te digo, nosotros, aparte de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el señor Jerónimo Saavedra, que es del Partido Socialista, y él no ha dejado de decir que pertenece a ese lobby marroquí en Canarias, bueno, pues nos desalojó el viernes, pero nosotros con esa desobediencia civil que nombrabas, pues hemos conseguido y recaudado los apoyos necesarios para poder instalar el campamento en la universidad. Vamos a seguir allí intentando impartir charlas y contando y siendo un poco la voz del Sáhara en Canarias, porque al final, si Marruecos cierra la información, nosotros tenemos que, como ciudadanos, hacer lo posible para que esa información llegue a todos los puntos de España y a todos los puntos de Canarias, en este caso, que es lo que nos toca. Y aparte estamos haciendo una recogida de firmas para pedirle a la delegada del gobierno que inste al Ministerio de Asuntos Exteriores para que rompa las relaciones con Marruecos hasta que éste respete los derechos humanos y cumpla la legalidad internacional. Y desde aquí, Jalil. Desde aquí, de hecho, venía, como te decía, sí, venía de un campamento de unas jaimas que habíamos montado también aquí los jóvenes saharauis en Baracaldo. Y mañana, el jueves, tenemos también una concentración en la Plaza Moyúa. El sábado también hay una manifestación. Y bueno, intentando también mover lo que es la sociedad civil, intentando explicarle y sensibilizar sobre lo que está pasando. Y a la gente también, la verdad que vemos mucho apoyo, como no en los ciudadanos y algunos políticos, ¿no? Que ya ahora toca. Pero bueno, agradecemos todo lo que se haga. Es decir, somos la parte débil, la parte que no tenemos nada de recursos. Y cualquier apoyo es bienvenido, y sobre todo, ya menos mal, que aquí en el País Vasco sí que institucionalmente hay mucha más sensibilidad con la causa del pueblo saharaui, ¿no? Y es de agradecer, ¿no? Porque muchas veces te ves solo y sin saber qué hacer y sin puertas a las que tocar para que la gente sepa y se entere de lo que está pasando. Y la verdad que no había dicho, pero que agradecer a medios como el vuestro, a esta posibilidad de medios libres que nos dan para difundir, para dar nuestra palabra, que es lo único que nos han dejado. Mañana quizás nos tengamos que ir a las armas, porque los grandes medios no nos dejaron nuestra palabra, ni las leyes, ni lo que firmaron lo cumplieron y nos volvieron a engañar. Es triste, pero conseguiremos nuestra independencia a base de la palabra. A por ella. Pues te damos las gracias, Jalil, por haberte acercado hasta aquí, hasta los estudios de La Airola, y también a Lorena desde las Islas Canarias, que nos ha estado comentando un poquito de primera mano esa impresión y esos testimonios también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y cuando quieran, por aquí estamos. Muy bien, seguiremos en contacto. Un abrazo bien fuerte de parte de nuestro de La Airola y de Jalil también. Un abrazo muy fuerte, ya seguimos. Un abrazo muy fuerte, Jalil. Hasta Agur. Agur, hasta siempre. Agur. Bueno, aquí hemos tenido este programa hablando del Sáhara, este conflicto que es delicado y que estamos viendo también que las cosas están yendo no muy bien. Y bueno, como decíamos, teníamos aquí a Jalil y nada, le hemos dado las gracias por acercarse hasta aquí, hasta los estudios, y le animamos también a que vuelva a venir a seguir aquí hablando de este conflicto largo y tendido, que tiene muchas cosas de las que hablar todavía. Y también para hacer promoción y eco de las manifestaciones y las concentraciones y todo lo que haga falta. Si podemos, te secuestraremos un ratito para hacer unas cuñas o lo haga falta, porque esto hay que moverlo, compañero. A vuestra disposición para todo eso y muchísimas gracias. Solo deciros, agradecer desde mi parte y el pueblo saharaui a todos los ciudadanos de aquí del País Vasco, que están mostrando mucho apoyo al pueblo saharaui, que lo siente y que lo necesita. el jueves a las 6:30 de la tarde en la Plaza Moyúa tenemos una concentración enfrente de la subdelegación del gobierno para reclamar que no se queden solo en palabras y en ocultar y intentar tapar la perspectiva del gobierno marroquí, sino que hagan frente a su responsabilidad y que reclamen que se vigilen los derechos humanos en el Sáhara Occidental y que se cumplen las resoluciones de Naciones Unidas. Muchas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad. A ti. Y bueno, pues a todos los oyentes de Verbatán, también citaros el lunes que viene aquí a las 8 de la tarde, que vendremos con más temas, y también animaros a descargaros este programa en www.sindominio.net/Irola. Que lo promocionaremos, lo moveremos por todas partes, porque hace falta que estas voces y estas palabras lleguen a vuestros oídos. Es que ricasco por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Libertad para el pueblo saharaui. Venga.